más que decir. Amor, no tienes que estar pensando todo el tiempo que te vas. Amor, si es que te quedas aquí, te haré un castillo en el mar para quererte en soledad. Amor, yo quiero verte reír. Amor, yo quiero parar el tiempo justo cuando estés feliz. Te entrego todo mi corazón, te doy todo lo que llevo en mí, todo te doy sin condición. Y hacerte comprender que estoy pensando en ti, no hay sitio ni lugar que no me hable de ti. Si cada amanecer, si cada despertar tiene un detalle de tu cuerpo, ¿cómo te voy a olvidar? Si cada amanecer, si cada despertar tiene un detalle de tu cuerpo, ¿cómo te voy a olvidar? Ven amor, ven amor, que te llama mi corazón, que te busca mi corazón, que me tiene sangrando todo el corazón. Ven amor, necesito saber de ti, necesito sentirte aquí y enredar en tu cuerpo mi mejor canción. Ven amor, amor, no hay nada más que decir. Amor, no tienes que estar pensando todo el tiempo que te vas. Amor, si es que te quedas aquí, y hacerte comprender que estoy pensando en ti, no hay sitio ni lugar que no me hable de ti. Si cada amanecer, si cada despertar tiene un detalle de tu cuerpo, ¿cómo te voy a olvidar? Ven amor, ven amor, que te llama mi corazón, que te busca mi corazón, sangrando todo el corazón. Ven amor, necesito saber de ti, necesito sentirte aquí y enredar en tu cuerpo mi mejor canción. Ven amor, si cada amanecer sueño contigo, ¿cómo te voy a olvidar? No hay sitio ni lugar que no me hable de ti, porque todo amanecer sueño contigo, ¿cómo te voy a olvidar? Amanecer un día más sin ti es como si muriera.